Parecía una especie de monstruo, o el símbolo de un monstruo, o una forma que solo una fantasía enfermiza hubiese podido concebir. Si digo que a mi imaginación, algo extravagante, se representó a la vez un pulpo, un dragón y la criatura de un ser humano, no traicionaré el espíritu del dibujo. Sobre un cuerpo escamoso y grotesco, provisto de alas rudimentarias, se alzaba una cabeza pulposa coronada de tentáculos. Pero era el contorno general lo que la hacía más particularmente horrible. Detrás de la figura se embozaba una arquitectura ciclópea. Howard Phillips Lovecraft, La llamada de Cthulhu. La realidad que nos envuelve puede ser un espejismo, un escenario fantástico e inexistente que nuestros sentidos solo llegan a imaginar. Lo que creemos conocer es tan solo la fugaz huella de un saber oculto tras un insondable velo que la razón se esfuerza por rasgar. Pero todos los arcanos, todos los oráculos, todos los secretos que la humanidad ha buscado sin tregua en los confines del universo podrían estar mucho más cerca, en lo más recóndito de su alma. Y es que el conocimiento es una luz, un resplandor que habita al final de una escalera, la escalera del misterio, una energía vital que iluminará el entendimiento de los que alcancen el último peldaño. El último peldaño. Dirige y presenta Joaquín Abenza. Amigos oyentes, bienvenidos una semana más al último peldaño. No sé si se han dado cuenta de que a veces la imaginación, lo que pasa por nuestra cabeza o lo que leemos, se puede convertir en realidad. No sabemos si eso es lo que le ocurrió al testigo que vamos a tener esta noche en la primera parte del programa. No vamos a decir su nombre, le llamaremos simplemente señor X, pero vamos a contar una historia que nos la va a contar directamente quien la vivió, de un ser humano que se encontró cara a cara con un ser que no es de este mundo, que no se parece a nada conocido, que podía venir de un sueño, que podía venir de un ultramundo. Casi casi como esa narración cuyo fragmento leíamos de H.P. Lovecraft. Esos monstruos con tentáculos que a veces se dejan ver, que vienen del mundo del sueño. Bueno, pues eso en ocasiones se convierte en realidad. Será lo que tratemos en la primera parte del programa y les vamos a comentar con Guido Saulón y con Paco Barrera. Después de las noticias que trae Matías Chicano, noticias especiales, vamos a entrar a hablar de otra cosa muy controvertida. ¿Se acuerdan ustedes de esas auroras boreales que se vieron en gran parte del mundo, en lugares donde pues no era habitual que se viesen ese tipo de fenómenos? Bueno, pues mucha gente empezaba a hablar de que a lo mejor no eran tan naturales, que a lo mejor el sol sí puede que tuviese culpa de algo, pero a lo mejor tampoco era toda culpa del sol. Se habla de unos programas, de unos proyectos que llevan muchos años funcionando, que incluso han sido pues cuestionados por instituciones como el Parlamento Europeo, y que esta noche vamos a analizar uno de ellos. Vamos a hablar de HAR, ese programa de investigación de aurora activa de alta frecuencia, que entendemos que es un programa científico, pero que algunos que le llaman conspiranoicos pretenden que sea algo más. Lo vamos a analizar esta noche con Enrique Lucas y con Israel Ampuero. Estos son los temas. Saludos de Paco Valera, que se encuentra ante el control, y ante el micrófono Joaquín Abenza. El último peldaño. La figura que los miembros del Congreso pasaron de mano en mano para estudiarla con más minuciosidad estaba finamente labrada. Representaba un monstruo de contornos vagamente antropoides, pero con una cabeza de pulpo, cuyo rostro era una masa de tentáculos, un cuerpo escamoso que sugería cierta elasticidad, cuatro extremidades dotadas de garras enormes y un par de alas largas y estrechas en la espalda. Esta criatura, que exhalaba una malignidad antinatural, parecía ser de una pesada corpulencia y estaba sentada en un pedestal o bloque rectangular cubierto de indescriptibles caracteres. Los rituales de magia no siempre salen como quienes los realizan esperan. En ocasiones, ciertas prácticas esotéricas parecen abrir puertas que no pueden ser cerradas fácilmente. ¿Podría ser ese el caso del testigo que esta noche nos va a narrar su experiencia? Un caso que desembocó en la supuesta aparición de un ser de escalofriante apariencia. María Chicano, muy buenas noches. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Cómo me gusta verte aquí en el estudio. Muchas gracias. Un placer tenerte. Fíjate, esta noche vamos a hablar de algo que para muchas personas puede parecer increíble. Es decir, uno ve un hombre en el cielo y, bueno, pues el que más y el que menos alguna vez ha visto una luz. Otro puede decir que en un momento dado ha visto a un ser fallecido, conocido. Y esto está en la cultura popular. Pero que se materialice un ser con tentáculos, con figuras antropomorfas, pero nada humanas, y que ese ser venga después de un cierto ritual, de un cierto, digamos, movimiento mágico, esotérico, eso es muy, muy difícil de encajar, ¿no?, por parte de, digamos, del ciudadano medio. Bueno, dificilísimo y creo que algo poco común que sepamos, ¿no? A lo mejor nos sale algún caso más a raíz de este testimonio, que siempre invitamos a que la gente cuente sus vivencias porque somos un gran altavoz para ello. Y si es verdad que me pasaste un poco la información, estuve viéndolo y la verdad que fue increíble porque no haya conocido, no sé si tú, una historia parecida. Precisamente en la entrevista que vamos a escuchar enseguida, la cual hemos tenido que grabar porque hemos tenido que distorsionar la voz del testigo, porque él no quiere, es una persona que trabaja cara al público y entendemos que no quiera que se reconozca su voz ni que se sepa quién es realmente. Pues yo se lo decía al final, es decir, después de tantos años haciendo programas de radio, hemos entrevistado a gente que ha contado cosas muy, muy espectaculares, muy especiales, pero tan extraña como esta, yo la verdad es que era la primera vez que me encontraba con algo así y estoy totalmente de acuerdo contigo. Vamos a ver qué opinan los oyentes. Vamos a ver. Y para eso vamos a tener con nosotros a dos personas que uno de ellos fue el descubridor de esta historia, y enseguida vamos a hablar con él. Y el otro es Paco Barrera, que siempre que tenemos cosas muy extrañas, echamos mano de él porque su conocimiento, su biblioteca, sus archivos son tan inconmensurables que siempre encontramos algo que nos puede ayudar. Paco Barrera, buenas noches. Hola, muy buenas noches. Aquí estamos para echar una mano en lo que haga falta. Luego te pediremos que nos des tu opinión y también que si conoces algo parecido a esto, si tienes alguna referencia de algo que pudiera ser, porque creo que merecerá la pena ese análisis que vamos a hacer posteriormente a escuchar la declaración del testigo, el testimonio, que es lo más importante que siempre se puede tener de una historia. Y contaremos contigo, Paco, porque es un caso. Solo te pregunto una cosa. ¿Para ti es un caso más o menos extraño o es fácil de encontrar? ¿O te ha pasado como cuando yo lo escuché que me quedé bastante sorprendido porque no había nunca tenido una información tan directa sobre un caso tan raro? Bueno, la verdad es que hay una, escuchando la de esta, voy a estar muy atento y voy a ir tomando nota de algunos puntos que diga, que después lo analizaremos poco a poco. Uh-huh. Que algo parecido, bueno, yo hace tiempo me dediqué un poquitín a todo el tema del esoterismo, ocultismo, y estuve leyendo autores como Stanislas de Guaita, Eliphas Levi, Sanibel d'Albeidre, Henri Duveil, en fin, por supuesto, Alistair Crowley, Jack Parsons, en donde las características es que más o menos hicieron algún tipo de ceremonia en donde, bueno, hubo materialización y demás. Pero bueno, no adelantemos nada, vamos a escuchar a este tan interesante entrevista que has efectuado a este testigo, y luego, pues en fin, lanzaremos alguna que otra hipótesis, pues, de posible explicación. Vamos a dejarlo por lo pronto ahí. Perfecto, perfecto. Por eso sabíamos que acertábamos y si te invitábamos, porque tú nos ibas a dar muchas claves, sobre todo en este tema tan especial, que es un tema prácticamente esotérico. Es algo muy, muy potente lo que vamos a escuchar esta noche. Y bueno, gracias. ¿Por qué lo tenemos aquí? Y bueno, yo estoy muy agradecido porque no es fácil encontrar una historia así. Y la verdad que gracias a Giro Saurón. Buenas noches, Giro. Hola. Gracias a ti hemos podido obtener contacto con esta persona. Y hay que decir que el hombre nos ha facilitado mucho las cosas porque él ha sido muy valiente al contarlo. Pero entendemos, cuando nos lo dijo, entendemos que nos pidió, por favor, si podíamos distorsionar la voz. Él trabaja, como tú bien sabes, cara al público. Es una persona que todos los días está con clientes, o vamos a llamarlo así, para no liar. Mejor. Para llamarlo así. Y claro, de esa manera, pues no todo el mundo entiende todas estas cosas igual, ¿no? Hay personas que esto lo ven muy bien, lo respetan, les parece. Pero hay otros que dicen, ¿con quién estoy hablando? Que este hombre a lo mejor está mal de la cabeza, ¿no? Porque lo que le ha pasado, para muchos, podía estar en el ámbito de lo que se llama, pues, eso, locuras y cosas que mucha gente no cree, ¿no? Eso es lo primero que te vamos a preguntar. Tú conoces mejor que nosotros, obviamente, a esta persona. Y lo primero que te vamos a preguntar es cómo descubres este caso. Pero luego también que nos hables un poquito de la persona y del entorno donde esta persona tiene su experiencia. Sí. A ver, esta persona es totalmente de fiar. Cuando escuchemos la... Primero vamos a escuchar la entrevista, luego iremos analizando paso a paso las cuestiones médicas, otro tipo de entes parecidos, etcétera. Pero vamos, como digo, es de fiar el testimonio, y la verdad es que es un caso extrañísimo. Yo recuerdo que a mí me lo contó hace unos años. Me chocó bastante porque, bueno, yo entonces no sabía de misterio, pero no lo que sé ahora. Y ahora me choca más todavía. Yo no he visto casi nada parecido a eso. Puedo encontrar ciertas similitudes en lo que yo llamo apariciones bizarras. Uh-huh. Nosotros estamos acostumbrados a una serie de apariciones de fantasmas, ¿vale? Tiene una morfología humana, o por lo menos se le puede asemejar mucho. Estamos acostumbrados a apariciones de humanoides, que los podemos asociar con temas alienígenas. Ya vemos que hay una serie de apariciones que las tenemos más o menos clasificadas, pero esta, ¿dónde entra? Tirando de mitología antigua o cosas así, podría ser que algo saliera por ese cajón. Pero es un caso raro y digno de estudio. Sí, yo desde luego cuando estaba escuchándole, ya los oyentes lo van a poder comprobar, enseguida, yo soy un aficionado a Lovecraft, y enseguida me vino a la cabeza los seres de Lovecraft, ¿no? Es decir, esos seres que ahora, cuando los que conozcan este tipo de literatura, les va a sonar. No es lo mismo, ¿eh? No es tampoco, hay que ser honesto, no es que sea eso, pero es lo más parecido. Es decir, dentro de lo que uno podría intentar asemejar a la experiencia que este hombre tiene en cuanto a la criatura que él ve, pues lo más parecido es esos monstruos. Incluso lo vemos que hay uno muy concreto, un dios mitológico, que podría tener un cierto aire por la morfología, por incluso el comportamiento y algunas otras cosas, a lo que este hombre ve. Pero nada más, y quitando, como tú bien dices, la palabra bizarro, yo creo que es la mejor, porque es que es algo extraño, algo desacostumbrado, especial, y estoy convencido de que los oyentes, cuando lo escuchen, le va a pasar como a nosotros. Esto no lo han oído nunca, lo que van a oír ahora. Antes de que escuchemos la entrevista, tú conoces la casa donde esto pasó, ¿no? Sí. ¿Nos podrías hablar un poquito del escenario? Voy a hablar del... Es que todo está enlazado el pueblo, no voy a decir cuál, para poder preservar lo máximo posible la identidad de esta persona. Está enlazado el pueblo con la casa. Digamos que la casa se construye sobre 1940 y poco, pero antes había otra casa, que era del siglo XIX. Vale. Este pueblo, durante el siglo XIX, como otra serie de pueblos de España y en Murcia con bastante frecuencia, sufrió una fuerte epidemia de cólera. Sufrió, de hecho, varias. De hecho, yo tengo un familiar que fue médico que murió atendiendo a pacientes de cólera en una de esas ocasiones. Y, de hecho, tengo hasta el recorte de periódico. ¿Qué es lo que sucedió con esta epidemia de cólera? Moría mucha gente. Morían principalmente por deshidratación, porque lo que se decía en aquella época era que cuando había una enfermedad con fiebre, lo que había que hacer era no beber líquido. Claro, ¿qué pasa? Con el cólera tienes fuertes diarreas con fuerte pérdida de electrolitos y te mueres rápido si no repones con mucha urgencia todos esos, eso que estás perdiendo, todos esos líquidos. Ahora pues se cura fácilmente, incluso hasta con antibióticos si fuera necesario. De hecho, mi abuelo me contaba la siguiente historia de ese pueblo. Él tenía una pandilla, estamos hablando del año 1930 y poco, tenía una pandilla y ellos se metían en el cementerio antiguo, porque el nuevo lo abrieron poco antes, se metían en el cementerio antiguo y el objetivo era que llevaban una vela y al apagarla el que quería entrar en la pandilla tenía que quedarse allí y aguantar. Pero él me contaba que destapaban algunos ataúdes y encontraban dentro a los cadáveres, algunos de ellos enterrados con un marro y un cincel, y otros directamente dice que estaban con las uñas, con los dedos en forma de garra, porque intentaban salir y se habían encontrado señales en los ataúdes. O sea, que estamos hablando ya de que el pueblo viene con una carga ya fuerte. Uh-huh. Pero es que la casa es una casa con un patio estrecho, típica arquitectura de la época, de huerta. Tiene a su izquierda una cocina antigua, un pequeño salón. Pasas una puerta, llegas a un salón un poco más grande y luego al final hay una habitación, que era una antigua habitación de matrimonio, donde sucedió este hecho. Esta casa también tuvo un hecho bastante importante. Aquí vivía una mujer que tuvo, según me contaban los habitantes de esta casa hace ya tiempo, tuvo una depresión postparto. Estamos hablando del siglo XIX. Y a raíz de esa depresión postparto, que actualmente, incluso con medicación, cuesta, pero bueno, se puede tratar, en aquella época no había nada, fue tan fuerte que se lanzó de cabeza a un pozo que había. Y se rompió totalmente el cráneo, según me decían. O sea, fue un suicidio. Uh-huh. Ya tenemos dos hechos de esa época, las epidemias de cólera y el suicidio. Luego tenemos un escenario cargado, con una historia tremenda, algo que nos puede dar muchas claves para lo que luego vamos a analizar. Creo que ya es el momento de escuchar, ¿te parece? Vamos a escuchar, si Paco le parece bien también. Paco Barrera. Sí, sí, adelante, adelante. Pues con vuestro permiso y con el de María Chicano, sí. Vamos a pedirle a Paco Valera que nos... Espera, sí. Joaquín, dime. Momento. Dime. Bueno, no, simplemente que habéis hecho alusión a un tema muy interesante en el querido contertulio, y es el tema de la gente enterrada que estaba viva. Sí, sí, efectivamente, gente enterrada viva. Simplemente quería recomendar un libro, se llama Enterrado Vivo, de Jean Baudelson, en donde un voluminoso libro, como digo, en donde cuenta la historia de estos enterramientos de personas que se consideraban muertos, pero en realidad estaban vivos. Uh-huh. La catalepsia y todo eso no se conocía. Uh-huh. Y es súper curioso la cantidad de artilugios que se inventaron para uh-huh. avisar dentro de los ataúdes que la persona seguía con vida. Como la campanita, bueno. La famosa campanita. Sí. Bueno, y hay otro artilugio muchísimo más curioso. De todas formas, vamos a cerrar este paréntesis uh-huh. y vamos directo al tema de hoy. El paréntesis de hoy siempre me parece muy oportuno. Maravilloso. Pues, amigos oyentes, vamos a escuchar una grabación, porque, como les digo, ha habido que editarla para poder modificar el timbre de la voz del testigo, de manera que no sea reconocido por las personas con las que él trata a diario. Escuchamos una, estén muy atentos, porque creo que esto que van a oír ahora, como les he dicho antes, probablemente no lo hayan escuchado jamás. Amigos oyentes, tenemos con nosotros a una persona que nos va a contar un testimonio. Él es una persona que tiene un trabajo cara al público y por lo tanto entendemos que no quiera dar, lógicamente, su identidad en antena. Así que le vamos a llamar simplemente, pues, señor X, para que de alguna manera podamos dirigirnos a él. Pero nosotros sí que sabemos su identidad, obviamente, pero no la vamos a hacer pública. Señor X, muy buenas noches. Buenas noches, Joaquín. Pues estamos deseando de conocer, porque a través de un amigo común hemos tenido noticia del caso que te ha pasado y nos gustaría mucho conocer la historia. Si te parece, comenzamos por el principio. ¿Qué fue exactamente lo que te sucedió y cómo evolucionó? Porque sé que eso ha ido evolucionando en función de los lugares donde tú lo has visto. Pero vamos a empezar por el principio. ¿Qué sucedió exactamente? Bueno, yo había pasado la adolescencia y tenía bastantes inquietudes relacionadas con el tema de lo oculto y demás, ¿no? Entonces, bueno, pues había tomado contacto con con distinta gente, con distintas cosas. Era un tiempo en el que ya teníamos internet, teníamos Google, pero la información era muy fragmentada. Y bueno, pues con un tipo aprendí cuestiones de radiestesia, otro me incorporó a lo del tarot y tal. Y bueno, yo era bastante escéptico, pues venía ya de una formación científica, pero aquello me llamaba mucho la atención. Y aparte, pues tenía una cierta facilidad para concentrarme, para acceder a lo que luego conocería como el estado alterado de conciencia, de una manera bastante natural. Bueno, yo no consumía drogas, no tomaba alcohol, y en la vida, bueno, era un chaval bastante normal, pero tenía esa inquietud. Y entonces, pues, un conocido también me presentó, oye, pues, ¿conoces esto de la magia? Claro, yo entonces pensaba un poco en la prestidigitación, ¿no? Porque la otra opción de magia era lo que veíamos en los juegos de rol y no tenía sentido. Y no le dije que no. Entonces, bueno, pues me dejó unos manuales que habían disponibles entonces. Era el manual de alta magia de Piov y uno de Lifas Levi y alguna cosa así. Y bueno, y aquello, pues, empecé a darle vueltas y empecé a probar cosas y a probar cosas y a probar cosas. Sin la esperanza de encontrar nada, sencillamente a ver qué era. Cábala y cosas así. Total, que un día, pues, me decidí hacer un ritual, a ver qué tal, a ver qué pasaba con aquello. Y me elegí una casa de un familiar que no tenía, que me había avisado, ¿no? Intenté hacerlo en un lugar donde no haya un historial feo. Y busqué un lugar lo más neutro posible, siendo de día. Bueno, no pretendía que pasara nada, sencillamente iba a ver qué era aquello. Pero bueno, me lo tomaba muy en serio. Y todo fue bien, tranquilo, hasta un momento en el que de repente era un ritual, siempre me acuerdo que era tipo esto blanco, ¿no? O sea, muy muy light, muy tranquilo. Pero de repente es como, sentí como que el ambiente se hacía extremadamente denso, muy pesado, muy enrarecido. Era una sensación desagradable y opresiva. Y en una esquina empecé a ver una sombra. Y aquello fue tomando corporalidad, era... aún hoy me cuesta, o sea, me acuerdo y me cuesta, me genera un cierto impacto. Era una sombra que se movía, como pulsando, como pulsante, como con pseudópodos. No intentaba cogerme, sencillamente estaba allí. Estaba allí y era como una presencia brutal. Y claro, aquello fue un choque muy tremendo, ¿no? Porque no era ya las sensaciones que de repente dice, pero ¿qué es eso que estoy viendo? Joder, ¿qué es esto? Y aquella cosa, pues, se mantenía en la esquina, crecía un poco, menguaba, y yo allí no pude resistirlo. Corté y me fui. Lo dejé todo por ahí en medio y me fui. Porque aquello era algo que desafiaba. Que me metió miedo. Joder, me dio mucho miedo. No entendía nada, no comprendía nada. Era una barbaridad lo que estaba sucediendo. Y claro, al terminar aquello y dejarlo todo, pues llamé a la persona que más o menos me había estado guiando de alguna manera. Y entonces terminó de acojonar, pues contándome movidas, cosas de seres chungos de otro plano que iban a venir luego buscando, por haber cerrado la historia. Y claro, aquello me supuso estar mal durante una temporada. Pero luego me hizo llegar, bueno, por casualidades, a otra persona que me lo planteó de una manera diferente. Y aquella manera diferente acabó configurándome, haciéndome tomar decisiones que luego han configurado en gran medida lo que hago y cómo lo hago y cómo soy. Por ejemplo, me introdujo en prácticas de manejo mental, tipo meditativas, que me ayudaron muchísimo, me hizo ver aquello de otra manera, ¿no? Como cuestión de planos. Y sobre todo me hizo que perdiera el miedo. Es decir, no te va a perseguir eso, ¿no? Aún hoy no sé exactamente qué sucedió. No sé qué sucedió. ¿Cómo era el tamaño, la forma? Danos todos los detalles que puedas de esa entidad. Ocupaba una esquina. Era de una forma circular. Circular como entre elipse y círculo. Iba cambiando. Mediría aproximadamente un metro de diámetro. Y pulsaba. Se extendía, así era como que se agrandaba y menguaba un poquito, pum, pum, pum, pum, como un latir, y mientras su contorno eran como pelos gruesos, ¿verdad? Que se movían. Luego está más en el ámbito de lo que podía ser un ser biológico, tal como lo estás describiendo, no sé, algún tipo de entidad, más que los típicos seres, llamar espirituales o etéreos o fantasmales, que suelen tener pues otro tipo de morfología, más evanescente, más luminosa a veces, o también sombras, pero no sé, de otra, la verdad es que no se corresponde con lo canónico, ¿no? Que siempre hemos escuchado en este tipo de historias, sino que aquí parece como si tuvieses, de alguna manera hubieses accedido a ver algo que por la forma y el movimiento y tal y como lo estás describiendo, parece más un ente biológico que un ente, podríamos llamar, de otro lado, ¿no? De otra dimensión. Yo, mi sensación, en aquel momento y después, porque claro, una evidencia que luego reflexioné a través de la práctica de quitar la mente, volvió y mi sensación siempre fue de que yo estaba vivo. O sea, yo no creía entonces ni después en ser tipo demonio, ni tampoco me interesaba el espiritismo, no lo veía claro todo aquello, pero aquello, porque no sé cómo definirlo, aquella cosa, yo, mi sensación siempre fue que estaba vivo, que estaba ahí, que no sé explicarlo, no sé si es que de repente de eso que dicen los planos de que se juntan y de repente de algo que hay al otro, no lo sé. Como un acceso a otra dimensión, más que otra cosa. Pero estaba presente, que sin ser corpóreo lo parecía, sí. ¿Cómo dejaste de verlo? ¿Se fue? ¿Desapareció? ¿Cómo fue? Yo me fui yo. Ah, pues tú y ya no lo viste al volver. No pude resistirlo, o sea, no pude, porque era algo para lo que yo ni de lejos estaba preparado. La sensación opresiva y era tan presente, y de repente pasar de la sensación física a la visual, yo no estaba preparado para aquello. ¿Qué va? ¿Lo volviste a ver en algún otro sitio? Posteriormente. ¿Cómo fue esa siguiente visión? Unos años después, pero yo ya estaba más trabajado. Estaba mucho más trabajado y en una práctica de meditación, pues de repente, de nuevo, en otro sitio, en otro lugar de día, en una esquina, volví a verlo. Pero era mucho más pequeño y pensé, coño, ahora no eres nada. Y yo soy mucho más fuerte. ¿Apareció como consecuencia también, como en la primera vez, de algún tipo de ceremonia, algún tipo de, no sé, de algo? ¿O fue de golpe? O sea, estabas tú allí y lo viste. Yo estaba haciendo, pues, bueno, meditación, una práctica de meditación que incluía un acceso a bueno, pues intentar acceder a un estado mental determinado, pero fue muy vivido y sin esa sensación opresiva. Yo lo achaqué a que, y luego, los años después, lo he achacado a que mi mente había cambiado. Mi relación conmigo mismo a la hora de afrontar cosas había cambiado. Y era mucho más pequeño. Y Y sencillamente pensé, coño, qué pequeño eres ahora y qué fuerte soy. ¿Fue la última vez que lo viste o ha vuelto a tener algún tipo de experiencia? No volvió. No volvió. Porque también lo que aprendí y desarrollé posteriormente fue a cerrar la mente. Yo había cosas que no quería saber. Y aún a día de hoy hay cosas que intuyo que están, pero no quiero saberlas, ni quiero verlas. ¿Qué explicación le das tú a esto? Aunque no sea la verdadera, la que tú crees, la que crees más posible. ¿Qué puede ser eso? Porque es una cuestión física, de planos. ¿Como una especie de acceder a otra dimensión o no otra? No creo que haya vivos y muertos, sencillamente son distintos estados de existencia, distintos planos. Uh-huh. Y sencillamente, pues quizá, no sé cómo, pues se produjo una alguna especie de acceso que fuera sensorial y sin más. No considero, por ejemplo, que aquello fuera un ente malvado ni nada de eso, sino quizá un encuentro casual, como si de repente abre una puerta y hay alguien detrás, un bicho detrás, un perro detrás. ¿Porque no hubo ningún tipo de comunicación entre esa entidad y tú? No le di tiempo. Para mí la comunicación fue la sensación opresiva. O sea, la sensación previa al paso a ver, era tremenda. Era una sensación de presencia abrumadora. Entonces, para mí esa fue la comunicación, era como un fuera de aquí. O yo lo entendía así, a lo mejor no, pero yo lo entendía así. Como digo, yo no estaba preparado en absoluto. Aquello me superó, pero ampliamente. ¿Crees que te ha supuesto algún cambio? Porque tú me dices que ahora estás más preparado, que cuando lo viste la segunda vez ya estabas como más formado. El hecho de que apareciera la primera vez y que te provocase ese impacto, ¿a ti te fue de alguna manera como una enseñanza, como una especie de revelación que te ha sido positivo en tu vida? Sí, porque primero pasé mucho miedo. Luego quise quitarme el miedo y luego trabajé porque desapareciera el miedo. Y eso me posibilitó el acceso a prácticas de meditación que luego tendrían muchísimo que ver en la configuración de mi personalidad. También me hizo pensar mucho en que, bueno, que quizá había otra realidad no palpable, no cuantificable, no medible. Yo vengo de una formación científica y sigo teniéndola y sigo siendo extremadamente escéptico en muchos casos, pero sí me hizo pensar que había otras posibilidades. Hoy creo totalmente en determinadas cosas, como en que la muerte no es más que un paso. Todo eso viene en parte de aquello y de los aprendizajes que tuve posteriormente. Sí, fue un episodio que tuvo bastante que ver. Y yo lo valoraría como extremadamente positivo a pesar de lo mal que lo pasé en el momento y posteriormente, en los tiempos posteriores, inmediato. Pues yo creo que es una experiencia, para mí es muy original, no conozco ninguna. Fíjate, llevamos ya tantos años de programas, hemos tenido, por estos micrófonos ha desfilado muchísimas personas que nos han contado sus experiencias, algunas tremendas, otras más light, podríamos decir, pero la tuya es que es curiosa y es muy original. La verdad es que por eso estamos muy contentos de poderse la contar a los oyentes y sobre todo te agradecemos mucho que tú nos la cuentes a nosotros, porque quién sabe, igual hay más personas como tú que han vivido algo parecido a esto y ya saben dónde estamos. Nosotros tenemos siempre nuestros micrófonos abiertos para que los oyentes compartan este tipo de experiencias, de vivencias y quién sabe, igual alguna más. Pues señor X, la verdad es que ha sido un placer tenerte esta noche en el último peldaño y te agradezco mucho esa valentía de contar esta historia que seguro que a alguien le va a ayudar, a alguien le va a ser útil, como creo que te ha sido a ti la experiencia a lo largo de los años. Bien, pues muchas gracias a vosotros y hasta otra. Hasta otra. Como les decía, es un testimonio que pocas veces podemos encontrar en estos términos. Como antes hemos dicho, pues hay muchos casos parecidos de fantasmas, de ovnis, de humanoides, de poltergeist. Pero lo que esta noche el señor X nos ha narrado, pues nos ha dejado bastante perplejos. Y vamos a intentar en los próximos minutos pues hacer una valoración, llegar a lo más profundo dentro de nuestras posibilidades. María Chica, nos sabemos que en la nota de Facebook ya hay amigos, sí, que están dando opiniones. Comenzamos con la de Miguel Ángel Cabral, que dice que cree que en los límites de nuestra conciencia y percepción se abren horizontes que conectan con otras dimensiones donde habitan posibles criaturas que sobrepasen nuestra imaginación. Lo que más me sorprende es que tiempo después volviera a ver a esa extraña criatura de otra dimensión, producto de nuestra propia mente que proyecta esos seres, se pregunta. Marítima Gómez añade que ella cree o piensa, después de escuchar esta historia, que puede ser un estado alterado de conciencia, como un viaje astral, y esos seres horrendos son nuestros miedos. Cuando te enfrentas psicológicamente, desaparecen. María Jesús Balear Sus Mozas está a favor de esta teoría de Marítima y añade que puede ser como la parálisis del sueño, cuando te lo enfrentas, desaparece. Creo que diferentes teorías sobre qué puede ser esta vivencia. Lo cierto es que ya nos lo decía nuestro compañero Enrique Lucas, ha dicho que no podía escuchar ese testimonio porque estaba con los pelos como escarpias, ¿no? Y creo que en cierta forma eso ha transmitido, ¿no? Esa vivencia y cómo se enfrentó luego a ella. Pues vamos a hacer una pequeña pausa y entramos ya en la valoración que nuestros invitados van a hacer. ¿Qué son los ovnis? ¿Hay vida después de la vida? ¿Alguien nos está llamando desde el espacio? ¿Es posible viajar en el tiempo? ¿Han existido otras civilizaciones más avanzadas cuyo rastro perdimos en algún momento? Cada noche del viernes, en Onda Regional de Murcia, subimos la escalera del misterio hacia el último peldaño del conocimiento, donde habita la respuesta a los enigmas del universo. El último peldaño, todos los viernes a las 11 de la noche. El último peldaño. Hay momentos, hay noches en este programa que, como algunos oyentes nos dicen, tienen que bajarle volumen a la radio, incluso dejar de escuchar, porque lo que están oyendo sobrecoge. Y es verdad, uno se pone en esa situación, uno piensa cómo este hombre pudo vivir aquello, y comprendo perfectamente su actitud de salir corriendo, si es que es natural, si es que es para salir corriendo. Es que a lo mejor con un fantasma humano, con un ser humano fantasmal, pues puedes hablar, puedes dialogar, pero con esa entidad, con esa cosa extraña llena de tentáculos, tú no sabes lo que es que tiene que dar pánico realmente. Vamos enseguida a preguntarle a Paco Barreda, pero antes nos gustaría, Giro, que nos hagas, porque yo sé que tienes una información por ahí todavía más sustanciosa y que nos puede hacer entender todavía más esto, si es que esto se puede entender. Adelante. Vamos a ver, esta... Podemos buscar causas sobre este caso a nivel médico, bueno, hay estados de ansiedad excesivos. Por cierto, hay que decir que tú eres médico, ¿eh? O sea, eso para que la gente sepa que no está hablando de oídas. Giro, además de ser un músico excelente, también es un excelente médico. Soy polifacético. Los estados de ansiedad excesivos pueden provocar alucinaciones, podría ser. Luego, evidentemente, hay otra serie de patologías, tumores cerebrales, que no es el caso porque sigue vivo, que también podrían provocarlo. Hay una serie de cuestiones médicas, pues sí. ¿Alguna medicación también? Algunas medicaciones podrían provocarlo, pero es que aquí viene el golpe de efecto, que es el que yo me reservaba. Y es que alguien de su familia, en el año 2011, se le presenta algo parecido y yo diría que mucho peor. A mí lo contaba de la siguiente manera. Estaba trabajando de noche, estaba un poco cansado en su computadora y decidió reclinarse un poco en la silla y descansa un rato. Se puso el despertador, pasó una media hora así, sonó, se despierta y de repente mira hacia su esquina izquierda, que yo también conozco la habitación, mira a su esquina izquierda y se encuentra delante de él un ente, porque no tengo otra palabra para describir lo que él me dijo, de unos 3 metros de altura, es decir, desde el suelo hasta el techo, que tenía un cuerpo parecido a un tronco de árbol. Los pies no eran pies, sino que eran como ramificaciones también eléctricas. Yo esto lo asemejo mucho a las bolas de plasma. Por lo que él me decía, parecía eso. Seguía hacia arriba, los brazos estaban como en cruz, pero emitían también esos pseudópodos, y la cabeza era parecida a la cabeza de medusa, a una bola de plasma, llena de pequeños tentáculos también, ramificaciones. Dice que se le inclinó ligeramente, él no salió corriendo, se quedó mirando, petrificado, y aquello a los 5 segundos desapareció. Y esta persona no hizo ningún ritual, y como digo, sucedió años después. ¿Fue en esa misma casa? No, fue en otra. Y también un dato importante, el testigo efectivamente no, o sea, él dice que eligió una casa donde no había pasado nada, pero él desconocía la historia que había detrás de la casa. O sea, sí sucedió, hubo un suicidio en el siglo XIX. Pero en la casa del segundo testigo no hubo nada. Y se encontró con aquello, pero mucho más grande. Pues eso tiene una conexión, evidentemente, y la forma era pues bastante parecida a la que estaba... Mucho más grande, unas ramificaciones muy grandes también por lo que me dijo, pero es que no hay conexión entre los dos, o sea, este no hizo ningún tipo de ritual ni nada de eso, y se le apareció. Es tremendo, y yo no sé, imagínese usted ahora mismo, amigo oyente, usted a lo mejor está en casa, puede estar ya en la cama, puede estar como este otro testigo en su ordenador, a lo mejor está viendo algo en internet, tiene una luz tenue, la habitación está en penumbra, y cuando usted levanta la cabeza, después de haber estado un rato recostado porque estaba cansado, simplemente estaba mirando la pantalla, y al levantar la cabeza, en una esquina, se encuentra un ser de 3 metros de altura, con forma extraña, lleno de ramificaciones, tentáculos, que se está moviendo, como decía el primer testigo, pulsando. Y hay muchos casos en los que estos seres, incluso ovnis, pulsan, ¿eh? El caso, por ejemplo, el caso Bariloche, me parece que el ser pulsaba, o sea, el ovni en este caso, y se hablaba de que podía ser como un ser biológico, ¿no? Es decir, este tipo de cosas no es la primera vez, lo que es que, digamos, las características, pero sí es la primera vez que se ven de esta manera, por lo menos pocas veces se han visto de esta manera. Paco Barrera, una valoración. Pues vamos a ver, vamos a ver. Yo voy por otro derrotero. Venga. Estaba tomando nota conforme estaba escuchando la entrevista, y para mí hay una serie de puntos que sería muy interesante poder concretar. De todas formas, yo más o menos lo voy más o menos a imaginar. Primer punto que noto en la entrevista. Habla de que otras personas lo introdujeron en esta temática, es decir, la temática de magia y tal. Esto es súper amplio. Sería interesante que nos centrara más el tema, puesto que dentro de la magia, las corrientes mágicas que hay, o digamos las corrientes dentro de la filosofía ocultista, es muy grande. Entre otras cosas porque hay incluso auténticas, entre comillas, religiones. Me estoy refiriendo, por ejemplo, y es de la cual he tomado yo la que más he tocado, que es la teosofía. Elena Petrovna Blavatsky y su discípula Nive Stam, el capitán Olcott y C.W. Este nombre para mí siempre ha sido un problema, Lea de Butter. En fin, ¿dónde voy con esto? Quiero decir que sería interesante para centrar un poquitín el tema. Bueno, ahí da una nota curiosa que dice acercamiento escéptico, pero en el fondo quería probar a ver qué pasa. Es decir... Y además apunta que él tiene facilidad para concentrarse. Aquí tenemos una cosilla que puede que influyera posteriormente. No habla de manuales que le han dado, que han consultado, cita el manual de alta magia de Eliphas Levi, manual, por cierto, bastante interesante a todo aquel que esté que le guste esta temática, pienso que de lectura imprescindible, pero... como he dicho al principio, hay otros autores de la época que, bueno, depende de cuál toques, pues más o menos te echa, digamos, por un lado o para otro. Bueno, importante, para mí es clave, hace ritual. él no le da importancia al ritual. De hecho, dice que es un ritual light, muy muy light, un ritual blanco. Esto es muy, muy extenso. El tema de los rituales dentro de la magia, o un ritual tipo mágico, hay que tener mucho cuidado. Y entre otras cosas, como incluso él nos dice al final de su entrevista, es que cuando se materializó, entre comillas, lo que vio, cortó y salió corriendo. Esto es un error súper importante, un error que hay que evitar. Importante en los rituales, del tipo que sea o de la especie que sea. Si se empieza un ritual, hay que terminarlo, pase lo que pase, puesto que normalmente los rituales, y la mayoría, y deduzco que uno de estos es uno de ellos, es que se abren portales o se abren espacios a determinados planos poco conocidos, en donde, bueno, ahí circulan, entre comillas, donde circulan entidades de muy variados tipos. Bueno, si nos metemos con el tema del inframundo, las larvas astrales y todo esto, y estoy hablando de entidades negativas, mucho ojito. Por otro lado, hay un detalle importante. Sensación de ambiente denso, pesado, opresivo, cuando se dio cuenta de esta, como él lo califica en un principio, una sombra que surgió en una esquina, donde se iba tomando una especie, incorporándose, digamos. Pero claro, nosotros hemos hablado como, hemos asimilado algo biológico. Realmente aquí hay un tema interesante que creo que por dónde van los tiros, y es en las denominadas formas de pensamiento. Las formas de pensamiento básicamente las podemos describir según la teosofía. De hecho, Aníbal Tan tiene un libro que se llama tal cual, Formas de Pensamiento, y lo describe el fenómeno como una radiante vibración y luces flotantes, sobre todo vibración. Ojo, puede ser ahí la clave. Algunos de los defensores de esta, en fin, creencia, es que precisamente esto, en forma, estas formas de pensamiento un poco, vamos a decir, desenfocadas, son los que producen los fantasmas, una de las causas que producen fantasmas. ¿Podemos asimilar esta sombra negra como un fantasma? Puede ser, es una posibilidad. Pero yo creo que no, la cosa va más profunda. Y entonces tenemos que hablar de las dos formas de pensamiento fundamentales, que son los egregor y los tulpas. De aquí quito que sea un egregor, porque el egregor es una forma de pensamiento, pero creada por una mente colectiva. Es una entidad psíquica, ojo, autónoma, capaz de influir en los pensamientos del grupo que la han creado. Aquí estamos hablando de un grupo, en este caso una sola persona. Entonces, el egregor yo lo excluyo. Ahora, y me voy y pienso yo que lo que realmente allí sucedió fue la creación de un tulpa. Digo creación de un tulpa porque este hombre, bueno, no habla de una manera un tanto que no sabe, que en fin, que estuvo probando, picoteando en diferentes cosas y tal. El objetivo común de todo ello es, como digo, me viene a cuadrar perfectamente con lo que es el tulpa. Para aquellos que no lo saben, un tulpa es una forma de pensamiento mental, ojo, con autonomía y voluntad propia. Esta puede tomar la forma de un animal, un objeto, un ser humano, un ser fantástico. Tal vez aquí este animal, esta descripción tan rocambolesca, se podía ajustar a este, un ser fantástico. Este ser fantástico puede venir, pues, de que haya visto cosas o haya leído, como he dicho, sería interesante ver qué manuales ha leído, puesto que ahí se describen flora y fauna muy, muy diversa, de seres, vamos a decir, guapos, por decirlo de una manera, hasta auténticas monstruosidades, con tentáculos, con cuerpos deformes, y de las formas también más simples, esferas, hélices, vibrantes que pulsan. Bueno, como ejemplo también podemos decir que el tulpa es un ser, como hemos dicho, una forma mental con autonomía propia, una vez creado. El ejemplo más explicativo lo tenemos en la en una autora, una viajera por el Tíbet del siglo pasado, se llama Alexandra David Neal. Esta señora, pues gracias a la iniciación de los monjes, de los lamas, creó su propio tulpa. Al principio lo consideraba como un entretenimiento, como una especie, no exactamente un esclavo, pero bueno, para más o menos un sirviente podemos asemejarlo en un principio. Pero cuidado, este sirviente con el paso del tiempo se va haciendo cada vez más poderoso y llega a independizarse, incluso hasta a enfrentarse con su creador. Lo que pasa que en este caso pues no hubo gran problema. Anive San era una gran entendida dentro de cómo manejar toda esta temática y lo mismo que lo creó lo pudo destruir, con lo cual no pasó nada. En el caso que nos ocupa, resulta que, como hemos dicho, cortó el ritual, con lo cual, y repito, craso error, dejó lo que fuera abierto, dejó a este tulpa pululando por donde sea. Como tiene independencia de su creador, pues pudo desaparecer. Y de hecho, a posteriori, volvió a verlo, como no ha dicho. Pero dice que ya lo vio de otra manera. Lo vio de otra forma, pues más o menos, en fin, como él dice, pues anda, si ahora me parece que es más chico. ¿Por qué? Pues como él mismo ha dicho, ya estaba entrenado, ya tenía más conocimientos y ya era capaz de manejar esta situación. En cuanto al caso que me habéis dicho posteriormente, que le apareció este ser de 3 metros, pero no hizo nada, yo creo que sería interesante y no está ahí claro si esta nueva visión la hizo una vez que cerró este ritual, puesto que él mismo, nuestro testigo, ha dicho que a posteriori, que ya con más conocimiento, pudo cerrar aquello, con lo cual, si estaba en esa fase en donde todavía estaba esto abierto, pues perfectamente pudo ser otra intromisión de vamos a decir, de lo que fuera. Uh-huh. Interesante, pues eso, el hecho de que cerrara ese ritual, con lo cual, pues ya la cosa pues estaba más dominada. El hecho de tener más conocimientos, que debería haber sido más explicativo, más explícito, más o menos, puesto que lo deja todo esto un poco en el aire, pues esos más conocimientos es lo que precisamente hace que ya tenga la capacidad para tener un control de esto. Y lo dejaría aquí, porque habría más cosas que ver, pero bueno, nos eternizaríamos. En resumidas cuentas, pienso que lo que ahí vio fue un tulpa, una proyección de los inicios, pues pueden ser una proyección, una imagen mental, una proyección de una forma de pensamiento que quedó plasmada debido a su primera ignorancia de esta temática, en ese ser, en esa sombra, por decirlo de una manera, que como con el tiempo, y soy partidario de decir que eso fue tomando ya pues lo que explicaba anteriormente. Pues me parece una muy interesante teoría y que podría explicar todo lo que le ha ocurrido al señor X, y vamos a tenerla en cuenta. Por cierto, ya saben que tenemos un canal para estar al día en todas las cosas que hacemos en el último peldaño a través de WhatsApp, que se pueden apuntar, te pueden dar de alta en ese canal y van recibiendo esa información. El número de WhatsApp es 644-823-513, ahí también pueden mandarnos mensajes o cualquier cosa que nos quieran comunicar, pues está abierto para todos nuestros oyentes. María Chicano, creo que hay comentarios, sí, en la nota. Dos cosas, dos pequeños apuntes. Lo primero, conforme estabais narrando esta segunda historia, por así decirlo, me recordaba mucho a la leyenda de Slenderman. Uh-huh. alto, delgado, los tentáculos y demás, me recordaba muchísimo. Esta pregunta va para Francisco Barrera. Bueno, muchos dicen que están totalmente de acuerdo con él, pero sin embargo Lucía Hernández apunta a que la tulpa suele ser en grupo. ¿Qué, cómo se explicaría entonces este caso? No. Esto lo denominamos forma de pensamiento. Y como hemos dicho, hay dos. El tulpa y el egregor. El egregor es, como he dicho al principio, lo que se consigue mediante un grupo. Mira, la definición de egregor. Es una forma de pensamiento creada por una mente colectiva. Esto es, una entidad psíquica autónoma capaz de influir en los pensamientos del grupo de personas que lo han creado. Aquí estamos hablando de un egregor. Un grupo de personas es la causante. Pero cuando es solamente una persona, entonces estamos hablando de tulpa. Es una clasificación, francamente. La diferencia, o un grupo de personas o un individuo. Según lo que lo haga, así recibe el nombre. Perfecto, sí, esa es la definición desde el punto de vista de la, bueno, esoterismo y también de la parapsicología, por supuesto. En temas de esoterismo. Un ejemplo de egregor sería el experimento Phillips, por ejemplo, que lo hemos tocado en el programa varias veces, que fue hecho por un equipo de gente en Canadá. Y un ejemplo de tulpa podría ser esto, es decir, una persona que hace un ritual, que hace un proyecta su pensamiento, él mismo empieza diciendo que él es muy racional y que no, que quería probar y que no realmente no cree que los que están muertos están vivos, estén en el más allá, sino que están en diferentes planos físicos, ¿no? Por lo tanto, podría ser perfectamente esa definición. Muy bien, Paco, pues perfecto. Yo creo que has dejado muy bien definido lo que podía haber ocurrido. Pero yo quisiera, con giro, comentar algunas cosas. Y Paco nos ha dado claves, ¿eh? Tema de mitología. Bueno, yo es que en cuanto empecé a escuchar, y te lo he dicho antes y creo que lo he dicho también ahora, en cuanto empecé a escuchar la descripción que estaba haciendo el señor X de este ser, es que se me iba a la cabeza a un dios que aparece en varias narraciones de Lovecraft que tiene muy difícil pronunciación, porque se escribe C-T-H-U-L-H-U. Hay quien dice Cthulhu, hay quien dice Cthulhu, me da igual. Ese dios, que es un dios que tiene pues una forma muy semejante a lo que dice, y de hecho leíamos un fragmento al comenzar todo esto, cuando habla de que podía ser algo así como una fusión entre un pulpo, un dragón, una criatura de ser humano, una cabeza viscosa y cubierta de tentáculos, sobre un cuerpo grotesco y escamoso con alas rudimentarias. Es más o menos la definición que hace Lovecraft de Cthulhu. Pero es que además, Cthulhu o Cthulhu, como se llame, tiene una curiosa propiedad, y es que sus adeptos le rezan para que vuelva a la Tierra, porque él está dormido en el fondo del mar, en una ciudad que se llama Riley, en el Pacífico Sur. Y este durmiente entra en los sueños de las personas de dos formas, o haciéndole a sus adeptos o incitándoles al suicidio. Y cuando me has dicho lo del suicidio en esa casa, pues todavía me ha reforzado más la historia de esta criatura mitológica inventada por Lovecraft. Pero es que Lovecraft, cuando inventa cosas, está viviendo en una mitología que él conoce, muy antigua, y no es que esté inventando nada, es que le está poniendo nombre a arquetipos que ya existían, ¿no? Y este arquetipo de este dios que quiere atención, como todos los dioses primigenios, también al que no le hace atención se lo quita de en medio, ¿no? Y le da esa idea de que no merece la pena la vida, ¿no? Que es, bueno, lo que me estabas contando de la persona esta que se tiró al pozo. Sí. A ver, yo la teoría que tengo sobre, bueno, hablando de Lovecraft, ya que estamos, habría que ver las cosas que él llegó a ver. Porque para crear una mitología de ese tipo, aparte de leer mucho, estamos hablando de siglo pasado, incluso anterior, a saber lo que él viviría, lo que vería y cómo juntó todo eso con lo que él leía. Pero bueno, al caso actual, yo mi teoría es que a través de determinados rituales se pueden abrir puertas. De hecho, tenemos la Ouija. La Ouija está plagada de casos paranormales. Yo conozco algunos de infestación, que algún día los contaré, muy bestias, de hecho. Y yo lo que opino es que se abrió una puerta, de alguna manera, en un sitio poco indicado para ello, y que dio con algo que yo calificaría como un fagocitador, que se alimenta de lo sucio, el dolor, el sufrimiento, y que adquiere esa forma. Por cierto, ahora que acabas de decir eso, ahora que lo acabas de decir, no hay que irse muy lejos, ¿eh? ¿Qué piden muchas apariciones religiosas, por ejemplo, marianas? ¿Qué piden? Sufrimiento, penitencia, dolor. ¿Por qué? Porque en la otra vida ya no te dan el premio, pero ahora hay que sufrir y hay que, de alguna manera, emitir esa frecuencia especial que el ser humano emite cuando está sufriendo. Es que es lo mismo, lo que pasa es que la forma depende de tu cultura y depende también de lo que estés buscando, ¿no? El que busca seres especiales y oscuros se encuentra eso. El que cree que esa cosa que aparece puede ser la Virgen o puede ser cualquier otra figura religiosa, pues encuentra una figura religiosa. Pero es que es muy curioso que todas estas apariciones, o la mayoría, empiecen a pedir sufrimiento. Pero es que a mí lo que me rompe el paso en toda esta historia es que este ser se le aparece a la otra persona, años después. Claro. Es decir, es como si hubiera abierto esa puerta y ese ser se hubiera quedado por ahí suelto, dando vueltas, y de vez en cuando se apareciera. Es que lo que acaba de decir Paco Barrera, es decir, no se ha hecho el cierre adecuado, el ser se ha convertido en un ser autónomo, el tulpa empieza a tener vida propia y empieza a querer comer porque necesita energía. Y aparece por todos lados. Él ya no quería saber nada, lo rechazaba. Bueno, pues vamos a ver si hay otra persona que no lo rechace. Fíjate. De hecho, fíjate la diferencia de tamaño cuando aparece al primer testigo, lo que mide, y con el segundo testigo es casi 3 metros de altura. Uh-huh. Que a mí me lo describía como algo monstruoso, o sea, una bestialidad de ente cargado hasta arriba de esos tentáculos y delante de él, como si se hubiera alimentado de algo durante todo ese tiempo. Entonces, eso es lo que a mí me rompe, esa segunda aparición con alguien que no ha hecho rituales, que no ha hecho nada, pero sí es cierto que tiene un cierto vínculo, bueno, tiene un vínculo familiar. ¿Y si le aparece? Claro. Sí, está como conectado genéticamente, ¿no?, con la persona que lo ha hecho. Pues yo esta noche, la verdad es que de alguna manera he abierto la mente en algunos casos, en lo que habéis contado, tanto lo que tú has dicho, Giro, como por supuesto la magistral clase que nos ha dado Paco. He empezado a entender mejor este caso, cuando hablaba con el testigo empezaba a ver ciertas cosas, pero esta noche con lo que habéis dicho vosotros, no sé si María está de acuerdo conmigo, sí, creo que se han dado claves muy importantes, también lo que han dicho los oyentes en la nota. Creo que están dando unas opiniones muy constructivas en lo que estamos haciendo. Lo vamos a dejar aquí, no tenemos tiempo para más, pero no quiero cerrar este capítulo, no quiero cerrar esta historia de estos seres que aparecen de esta manera, que pueden aparecernos en cualquier momento, pero también es verdad una cosa, si no lo llamamos no viene. Eso es muy importante, ¿verdad, Paco? Sí, totalmente de acuerdo contigo. Ya te he dicho, si se hace un ritual, lo mismo que se abre, hay que cerrarlo. Y al abrirlo, lo estamos llamando. Pues aquellos que no quieran pasar por una situación así, ya saben lo que tienen que hacer. No hagan ningún ritual. No se metan en estos líos, salvo que deseen hacerlo. Y entonces cada uno es muy libre de tener las experiencias que considere. Paco Barrera, como siempre, un placer y, bueno, pues un gustazo todo lo que nos cuentas y todo lo que nos enseñas. Nada, el placer para mí es teneros a vosotros y poder compartir cosillas que sé. Un fuerte abrazo. Un fuerte abrazo a todos. Giro, muchas gracias. Igualmente. Quédate con nosotros, vamos a hablar de cosas que igual te interesan. Aquí seguiré. Muchas gracias y la verdad que has traído un casazo, o sea, un caso de primera, ¿verdad, María? Qué maravilla de caso nos ha traído Giro Solón. Vamos, increíble. Todo el mundo coincidía en que era algo insólito, que no lo conocían hasta ahora. Y también creo que una parte importante, que soy muy pesada, pero es que me encanta que suceda, es que la gente confíe en nosotros y cuente su caso, su testimonio. Porque para eso estamos. Por cierto, si alguien tiene algo parecido a esto, o en esta línea, ya saben, en nuestro WhatsApp es 644-823-513, 644-823-513, y el correo escaleradelmisterio@rtrm.es. Muy bien. Pues Giro, lo dejamos aquí, pero tú no te vayas. Perfecto. ¿Qué son los ovnis? ¿Hay vida después de la vida? ¿Alguien nos está llamando desde el espacio? ¿Es posible viajar en el tiempo? ¿Han existido otras civilizaciones más avanzadas cuyo rastro perdimos en algún momento? Cada noche del viernes, en Onda Regional de Murcia, subimos la escalera del misterio hacia el último peldaño del conocimiento, donde habita la respuesta a los enigmas del universo. El último peldaño, todos los viernes a las 11 de la noche. En Onda Regional de Murcia, el último peldaño. Y vamos a ese momento en el que le damos un repaso a la actualidad insólita, misteriosa y de ciencia de frontera con María Chicano. Comenzamos con la Luna, y es que un tren flotante en la Luna, el curioso proyecto FLOAT, la NASA ha dado luz verde ya a esta posibilidad de construir un tren robótico flotante en la Luna. Aunque puede parecer ciencia ficción y una completa locura, lo cierto es que su origen está en la necesidad de transportar pues material a nuestro satélite. Para la década de 2030 se espera poder disponer una base lunar, eso es lo que espera la NASA, y para que este concepto pueda convertirse en realidad será necesario cumplir con diferentes requisitos, entre ellos el de poder transportar material desde un lugar a otro en la superficie lunar sin grandes complicaciones. Qué maravilla, eso me recuerda a una serie que yo veía de muy jovencito que se llamaba Espacio 1999, en el que había una base en la Luna, que se movían así con unos cacharros de estos, y que un día hay una explosión nuclear y la Luna se va. Y entonces van viajando por el espacio con la Luna. No lo he escuchado, la verdad. Es que tú eres muy joven. Bueno, parece que descubren que los elefantes se ponen nombres unos a otros. ¿Qué cosa más curiosa? Pues para poder comunicarse, como hacemos los humanos, se utilizaron para descubrir este estudio, para verlo en profundidad, diferentes llamadas grabadas, y los animales respondieron devolviéndolas o acercándose al interlocutor. Y esta investigación se ha llevado a cabo durante 4 años en 2 reservas naturales de elefantes en Kenia, y tras muchos meses de trabajo de campo intensivo y demás, pues bueno, se llega a la conclusión, tras 470 llamadas distintas de 101 ejemplares dirigiéndose a 117 receptores únicos. Cuando los investigadores pues reprodujeron ante el mismo grupo de elefantes estas llamadas grabadas, pues cada ejemplar reaccionó a escuchar su nombre, o bien acercándose al interlocutor o devolviendo la llamada. Desde luego que nunca dejan de sorprendernos los animales. Esto de, bueno, es que les llamamos animales, pero yo creo que son más racionales que nosotros y cada vez nos sorprenden más. Un científico español resucita moléculas de mamut, y fíjate que estamos hablando de un animal extinguido hace mucho tiempo, para crear antibióticos. Sí, los péptidos de distintos animales extintos se mostraron eficaces en el tratamiento de infecciones en ratones. El biotecnólogo español César de la Fuente, que está ahora mismo haciendo este estudio en la Universidad de Pensilvania, en Estados Unidos, pues cree que esta puede ser la solución al problema, que pasa pues por traer de vuelta a la vida moléculas a las que los microorganismos pues no sepan cómo enfrentarse, las que pertenecen a organismos extintos, en este caso como las de mamut. Esto me recuerda al Parque Jurásico, ¿no? Sí. De paso, vamos a eso. Y vamos con la última noticia, que tiene que ver con Marte, que yo sé que te gusta a ti mucho Marte. Sí, sí. Es que además es una fuente de información. No hay semana que no haya nada de Marte. ¿Verdad? Y este caso parecía imposible, pero hay heladas matinales y agua en el ecuador de Marte. Este hallazgo pues tiene gran importancia para determinar la habitabilidad del planeta rojo y poder encontrar los mejores lugares para los futuros exploradores humanos. Y aunque Marte es una caja de sorpresas, esta ha sido la última, ¿no? Y es por primera vez encontrar hielo de agua cerca de su ecuador, concretamente los volcanes de Tarsis, que es una región marciana en la que se creía pues bueno que era imposible su existencia. De hecho, dicen que la masa total de escarcha que se puede formar en los volcanes Tarsis es de unas 150.000 toneladas de hielo de agua, que probablemente pues bueno se intercambia cada día entre la atmósfera y la superficie marcianas durante las estaciones frías del planeta. Increíble, Joaquín. Increíble. Vamos a acabar con dos puntualizaciones, dos notas que tienen que ver con el programa. Sí, lo primero, recordamos que la ganadora del premio entre los asistentes, que no me sale la palabra, al segundo Congreso Nacional de Historia y Misterio, que consistía pues eso, en un alojamiento de fin de semana para 2 personas en el Hotel Traíña de San Pedro del Pinatar, un lujo completamente, fue Elena Calleja Fernández, Recordamos, Elena, digamos, enhorabuena. Sí. Bueno, yo creo que ya se lo ha comunicado el director del Museo de Badón del Infayó y estaba muy contenta. Así que le damos nuestra enhorabuena a Elena Calleja Fernández, que asistió a todos los a todas las jornadas, con lo cual es muy merecido el premio. Pues sí, y el siguiente apunte, que durante el mes de julio y también las redifusiones de agosto, el horario del programa cambia, se adelanta una hora, entonces empezamos a las 10:05 hasta las 12. Eso es importante, daremos algunas cuñas para que lo sepan con más intensidad y lo pondremos en redes sociales, pero ya les avisamos y por favor díganselo a todos sus amigos que escuchen el programa, que para escucharlo en directo se da de 10:05 de la noche hasta las 12, es decir, las dos horas que tenemos se adelantan una, en vez de 11 a 1, pues se da de 10 a 12 solo durante el mes de julio, que bueno, es previo ya al fin de temporada. En agosto no tendremos programas en directo, sí que habrá redifusiones, pero también serán de 10 a 12 de la noche. Y luego ya volvemos en septiembre con el horario normal de todo el año, de 11 a 1 de la madrugada. Vale, y para acabar, nos preguntan mucho por la música de nuestro, bueno, yo vez invitado, pero no es colaborador ya, porque vamos, por lo que trae, lo que aporta, consigue, vamos. Estupendamente. Se lo ha ganado, se lo ha ganado. De Iro Saulón, nos ha comentado que está en su canal de YouTube, voy a buscarlo y le pongo el enlace para que la gente se meta directamente y pueda escuchar su música. Perfecto, pues si alguien quiere tener un disco de Iro Saulón, que nos manden un WhatsApp al 644-823-513 y entre todos los que lo pidan haremos un sorteo, hay unos cuantos que él ha traído amablemente y podremos regalar algunos ya físicamente en CD. Si nos dejas uno, le hacemos una foto y lo ponemos. Lleva hasta la firma, ¿eh? Lleva hasta la firma. Ha firmado, que eso tiene un valor añadido fantástico. Pero vamos, que el que lo quiera escuchar directamente en YouTube, solo tiene que entrar en el enlace que va a poner María. Sí, ya lo estoy poniendo. Y hasta lo puede escuchar. Bueno, pues hasta aquí las noticias especiales. ¿Qué son los ovnis? ¿Hay vida después de la vida? ¿Alguien nos está llamando desde el espacio? ¿Es posible viajar en el tiempo? ¿Han existido otras civilizaciones más avanzadas cuyo rastro perdimos en algún momento? Cada noche del viernes, en Onda Regional de Murcia, subimos la escalera del misterio hacia el último peldaño del conocimiento, donde habita la respuesta a los enigmas del universo. El último peldaño, todos los viernes a las 11 de la noche. El último peldaño. Esto es inusual. Un aumento en la actividad solar ha obligado a los científicos a emitir su primera tormenta geomagnética severa en casi 20 años. Y las auroras también fueron visibles en México, en estados como Baja California, Sonora, Sinaloa, Chihuahua y Zacatecas. Este fenómeno no aparecía en nuestro país desde hace 165 años. Una inusualmente potente tormenta solar ha llegado a la Tierra llenando de colores los cielos del hemisferio norte. Se han avistado auroras boreales en lugares donde normalmente no se producen, como por ejemplo la costa mediterránea española e incluso las Islas Canarias. Pues qué mejor música que esta que estamos escuchando, Radioactivity de Kraftwerk, para precisamente hablar de algo que tiene que ver con ondas, con emisiones, con propagaciones, con ionosfera, con ese misterio que está ocurriendo últimamente. Poníamos un ejemplo de como ver un dial de una radio y ir escuchando diferentes emisoras del mundo y vemos cómo a lo largo de las últimas semanas en las cuales se vieron esas auroras por todas partes del mundo, pues hubo una conmoción internacional. Todo el mundo estaba absolutamente perplejo de ver cómo en latitudes donde nunca se había visto ese fenómeno, se estaba viendo de una manera natural. Nosotros en Murcia lo vimos, en las Islas Canarias, en sitios ecuatoriales donde no es normal que se vea este tipo de cosas. Evidentemente tiene una explicación. Se habló de una llamada solar que hizo que, bueno, pues se provocase ese fenómeno. Pero no faltó quien quiso ver algo más. No faltó quien quiso pensar que tenemos en estos momentos en la Tierra instalaciones que podían provocar eso. que podían no solamente provocar eso, sino provocar también terremotos, calentamiento global, cambio del clima. Esto ya sé que suena difícil de creer, que a veces incluso no es políticamente correcto decirlo, porque parece que todo el que habla de este tipo de cosas parece que se le tacha de unas ideologías que no sé por qué, porque esto no tiene nada que ver con ninguna ideología, simplemente es una creencia o no en determinadas instalaciones que puedan estar funcionando o no. Pero lo que vamos a intentar esta noche es arrojar la máxima luz posible desde el punto de vista, por supuesto, de la tecnología, de la ciencia y de la verdad. ¿Qué hay detrás de ese proyecto que todos tenemos en mente? El proyecto HAR, pero no solamente existe el HAR, hay el proyecto SURA, que es ruso, hay un proyecto chino, hay seguramente más proyectos que no conocemos, pero en estos momentos las grandes potencias saben que hay un elemento que puede ser muy importante y muy decisivo, y no solamente como, programa de investigación, sino también como algo más. Vamos a hablar esta noche del proyecto HAR. Y para ello, yo creo que no podemos tener mejores invitados esta noche que los que les vamos inmediatamente a presentar. Bueno, ustedes ya conocen, que les vamos a saludar simplemente. Enrique Lucas, buenas noches. Muy buenas noches, Joaquín. Muy buenas noches a todos. Esta noche te tenemos en tu QTH, como decís los radioaficionados, en tu casa, porque has tenido un día horrible de trabajo y no has podido llegar al estudio a tiempo. Pero desde allí nos vas a dar muchísima información y nos vas a dar todos los detalles. Simplemente, una pregunta rápida. ¿Está pasando algo raro con el HAR últimamente? ¿Está más activo que nunca? ¿Tenemos alguna información de eso? Normalmente siempre está activo, hasta donde nos cuentan, como diría Paco Barrera, pero siempre está activo. ¿Hay alguna manera de, a través de los equipos de radioaficionado, de captar alguna de las emisiones que hace estas antenas? Hombre, sí, sí se puede. Lo que pasa es que es muy difícil porque el rango de frecuencia que tiene oscila de 2,8 a 10 MHz, un poquito más abajo de eso. Hace muy poquito se escuchó en 6.900 y algo, cerca ya de lo que es el rango de radio aficionado, pero es muy difícil, tiene un rango muy largo. Pues vamos a hablar enseguida del HAR, vamos a hablar enseguida de las cosas que puede hacer o no puede hacer, vamos a hablar de su esencia, de cómo funciona, y vamos a intentar entender mejor si eso que dicen algunos, que puede estar provocando cambios climáticos, alteraciones en la ionosfera, incluso terremotos, vamos a ver si eso puede ser o no puede ser. Pero antes de eso, la actualidad manda, y tenemos a otro amigo, otro colaborador, que está también con nosotros, Israel Ampuero. Buenas noches, doctor. Buenas noches, ¿qué tal, Joaquín? Pues la pregunta que te queremos empezar a hacer a ti es algo que ha saltado esta semana en los medios de comunicación y que nos ha llamado todo la atención, y que tiene que ver con ondas, esta noche vamos a hablar del HAR, tiene que ver con ondas de radio, y es que estamos recibiendo señales que se han captado en dos radiotelescopios y que son muy, muy extrañas. Una señal de radio que se repite cada 54 minutos, que parece ser que tiene como tres formas distintas, y que parece ser también, ya no lo confirmas, que la física actual no tiene una explicación fácil para esta señal, así como para otras ráfagas FRB, que hemos hablado de ellas muchas veces, sí que era más o menos relativamente sencillo darle una explicación con lo que sabemos hoy en día. Pero esta señal parece ser que no es tan sencillo. Cuéntanos, ¿qué está pasando con esta extraña señal que nos está llegando en estos momentos? Y como digo, hay dos radiotelescopios que ya la están captando. Claro, las señales que nos llegan del espacio, de momento, muchas de ellas no tienen explicación. Esta tampoco, pero las ráfagas de radio estas rápidas tampoco no la tienen, no tienen una explicación, es decir, no tienen una explicación que sea aceptada como la única explicación posible de esa, pero sí que se tienen hipótesis, ¿no?, de que puede estar causándolas distintos objetos estelares. Y esta tiene la particularidad de que tiene pues eso, tres modos, como tú decías, ¿no? Cuando pensamos en estas señales, hay que pensar que son emitidas por cuerpos estelares que suelen ser el resultado, pues, de la vida final de estrellas, por ejemplo, ¿no? Cuando una estrella consume toda su energía, al final muere y se convierte en otra cosa, ¿no? Se convierte en una estrella de neutrones, en un pulsar, en algún objeto que emite una radiación electromagnética en forma de ondas de radio, de menos energética, ¿no? Y que, bueno, pues al girar esa estrella se comporta como estos faros que vemos de las películas que hay en las playas para que los barcos no se estrellen contra ellos, ¿no? Si tú ves esos faros, esa radiación electromagnética en forma de luz que emite el faro gira, ¿no? Y si nosotros estamos en una posición determinada, vemos un destello cada cierto tiempo. No sé si los oyentes se pueden hacer una idea de lo que... Es como si una linterna estuviese girando, ¿no? ¿Qué le pasa a esta linterna? Es decir, ¿qué le pasa a esta fuente que se ha descubierto ahora? Pues que ese giro lo hace cada 53 minutos, cada 54 minutos, como tú decías, pero cada vez que nos muestra esa cara, la energía que nos llega es distinta. ¿No? En un momento determinado, imagínate, en el minuto 1, nos llega un destello con una longitud de onda entre 10 y 50 segundos, y en el minuto 54 nos llega un pulso de 370 milisegundos de longitud de onda. Y además hay otro modo, que es, en un momento determinado está callada la estrella, no emite radiación. Y eso es lo raro en realidad, porque no saben cómo explicar esa variación en esos pulsos, en esos destellos. Bueno, hay teorías de que pueda ser una estrella bipolar, es decir, que tenga... No es que tenga una enfermedad psiquiátrica, sino que tiene dos polos esta estrella, y que cada vez que uno de esos polos nos ilumina, pues tiene... Es como si pusiésemos a un faro dos bombillas, una roja y una azul, ¿no? Si nos ilumina la roja, vemos rojo; si nos ilumina el azul, vemos azul, ¿no? Y mientras no nos ilumina ninguna de las dos, vemos un silencio. Esa es una de las posibles explicaciones, pero no está claro. Claro, evidentemente, cuando nos llega una señal de este tipo que parece modulada a la Tierra, empiezan a saltar las alarmas de que pueda ser una civilización extraterrestre, etcétera, etcétera, etcétera. Yo siento ser, en este caso, pájaro de mal agüero, pero yo creo que una civilización extraterrestre no se comunicaría a largas distancias con señales de radio. Uh-huh. ¿Sabemos de dónde procede? ¿Hay algún dato de qué parte del espacio del universo procede? Pues no he sido capaz de saber exactamente de qué parte. Sé que está a 16.000 años luz de la Tierra. Uh-huh. Y sé que está en el plano de la galaxia, o sea, en el mismo plano que está nuestra galaxia, pero el artículo que han publicado no da este tipo de información. Uh-huh. Esta estrella se llama ASCAP J19. Bueno, ya sabes los numeritos que les ponen los científicos a estas cosas, ¿no? Uh-huh. Les ponen unos numeritos para identificarlas, y ya te digo que está bueno, bastante lejos y en el mismo plano que la galaxia, o sea, en el plano de la galaxia. Pero no dice el artículo hacia dónde, por ejemplo, habría que mirar si quisiera verla. Ajá. Sí que es verdad que se han usado dos telescopios, como tú decías, dos radiotelescopios situados en dos sitios distintos de la Tierra, y la diferencia que hay entre estos dos radiotelescopios es que una de las señales, uno de los modos, el más débil, no ha sido detectado por uno de ellos, por el que está en Australia. El ASCAP no ha sido capaz de detectar ese modo. Pero, sin embargo, el MERCAT, que es el que está en Sudáfrica, sí ha sido capaz de detectar esa emisión más baja. Volvemos a lo mismo. Cada vez que tenemos elementos más sensibles, más señales de este tipo vamos a poder identificar, que evidentemente no vamos a conocer y no vamos a saber a qué se deben, y lo que nos va a llevar es al hallazgo de nuevos cuerpos, de nuevas formas de transformación de los elementos cosmológicos y a una nueva... pues eso, al avance de la ciencia, al avance de la cosmología, al avance de la astronomía, etcétera, etcétera. Pues ya tenemos más información. Esto no para, es decir, es muy habitual que vayan apareciendo pues señales extrañas, pero esta que probablemente sea la más extraña de todas, y eso nos hace ver que bueno, que el universo está lleno de esa radiación, emisoras de radio que pueden ser naturales, evidentemente, pueden ser al final, como hasta ahora se ha demostrado, como pasó su día con los pulsar y todo esto, pero también puede no serlo, también puede ser que estemos recibiendo por fin esa señal que de momento solo hay una que más o menos haya pasado a la historia, como la señal WOW, que es famosa, y ya está, ¿no? De momento es la única que con toda su controversia todavía se mantiene, y quizá esta pueda ser la segunda, ¿no? ¿Quién sabe? Pero bueno, ahí lo dejamos, vamos a apuntarlo muy bien y a no perderle la pista, porque seguramente en los próximos días o semanas haya más información de esta señal. Vamos a entrar, si os parece, en el CAR, en este curiosísimo sistema. Está concretamente, son las siglas HAR, de High Frequency Active Auroral Research Program. Traducido al español sería Programa de Investigación de Aurora Activa de Alta Frecuencia. Y hay que decir que es un proyecto financiado por la Fuerza Aérea, la Armada de los Estados Unidos, la Agencia de Proyectos de Investigación Avanzados de Defensa, DARPA, y la Universidad de Alaska. Pero vamos a preguntarle a Enrique Lucas, en primer lugar, ¿en qué consiste esta historia? ¿Qué es el proyecto HAR realmente? Pues el proyecto HAR, ¿en qué consiste? Bueno, vamos a hablar de, en principio, de lo que nos dicen o lo que hay escrito, ¿vale? Porque, como bien has dicho antes, Joaquín, también hay otra parte, digamos que de conspiración, más bien en negativo contra este sistema. Pues este sistema, este programa de investigación de auroras activas en alta frecuencia, pues consiste en el estudio, según nos dice o nos cuenta, de un área de la atmósfera inferior de la Tierra y el vacío del espacio, según nos cuenta la Universidad de Alaska. La ionosfera, como bien sabéis, se extiende aproximadamente entre 60 y 500 kilómetros de la superficie de la Tierra. Y el proyecto utiliza un conjunto de antenas de alta potencia que está ubicado en Gabona, en Alaska, para emitir ondas de radio de alta frecuencia hacia la ionosfera. ¿Qué quieren hacer con esto? Pues la investigación, canestar la ionosfera, ver cómo se comporta, estudios científicos, pues una cantidad de estudios bastante elevado. Eso es lo que nos cuentan, Joaquín, en cuanto al tema. O sea, es un tema de ir lanzando ondas para ver el comportamiento de la ionosfera. Es como una especie de microondas gigante, ¿no? Que manda señales a la ionosfera, que donde llega esta capa que tiene la Tierra a una determinada altura. Entre 60 y 500 kilómetros. Que son partículas cargadas, fundamentalmente, ¿no? Cuando llega ahí, lo que ocurre es que esas partículas, al recibir la radiación, se calientan, ¿no? Se agitan esas partículas. Efectivamente, hace como un calefactor de alta atmósfera, digamos. Y luego lo que va provocando es que hace una ionización, hay que se me traba un poco la lengua, que puede acarrear una serie de consecuencias, como por ejemplo el efecto espejo, que es una de las cosas que hace las ondas, por ejemplo, en el tema de HF, que es con lo que funcionan estas antenas enfasadas. Pues lo que hacen es que proyectan esta onda hacia un lugar de la ionosfera, y esta capa lo que hace es producir un rebote o un efecto espejo hacia otra, que es lo que suelen hacer las emisoras de radio. Claro, estaríamos hablando de un ahora entramos en un poco en la conspiración, porque estaríamos hablando de un nuevo tipo de arma capaz de hacer, como bien has dicho, puede provocar tormentas, puede cambiar el clima, provocar sequías, terremotos, como bien has dicho, pero eso ya es un tema, como bien has dicho antes, Joaquín, de entrar en el proyecto secreto, porque también dijeron en un principio que estaban perdiendo mucho dinero ahí hacia el 2008 aproximadamente estaban comentando que perdían 250 millones de dólares, pero parece ser que sigue funcionando. Uh-huh. Sea verdad o sea mentira, está ahí. No paran de hacer experimentación, que se sepa, al menos desde el punto de vista de lo confesable, ¿no? Que se trata de una experimentación, pues, sí, para ver cómo funciona. Sobre todo también el tema de las comunicaciones, ¿no? Cómo se puede provocar, sí, que, o sea, se puede conseguir comunicaciones incluso en con estados de tormentas solares y todo este tipo de cosas que son tan complicadas. Sí, sí, se puede hacer así. Se puede hacer incluso... A ver, espera, que no se me vaya ahora. Sí. Joaquín, también incluso pueden llegar, también nos están diciendo, que lo utilizan para comunicarse con submarinos. Uh-huh. Por cierto, realmente... ¿Sería posible, o sea, todo esto que se ha achacado de las auroras que hemos tenido, que han coincidido con una llamada solar, eso es incuestionable? Por lo tanto, lo más probable es que la causa de esto haya sido esa llamada solar. Pero hay quien dice que algo ha tenido que ver también el proyecto HAARP. ¿Hay alguna base para pensar que tenga tanta capacidad como para provocar esas auroras en lugares tan inusuales en que se produzca este tipo de fenómeno? Sí, de hecho han habido artículos de meteorología en el que explican que con tanto calentamiento, hombre, imagínate que estamos hablando de una serie de antenas enfasadas. Explico esto de antenas enfasadas primero, que lo he dicho antes. Enfasar antenas es ir conectando muchas antenas para hacer una sola. Esta antena es capaz de transmitir, de emitir con un gigavatio. Estamos hablando de un billón de ondas de radio de alta frecuencia. De hecho, hay artículos que ya han estudiado que sí, que pueden producir este cambio en la atmósfera de la Tierra. Ajá. Israel, o sea que, desde el punto de vista científico, entiendo que el HAARP tiene una utilidad, debe tener una utilidad muy grande, porque, bueno, la Universidad de Alaska y las fuerzas, en este caso la Armada y otros organismos militares americanos, están muy interesados en esa instalación, ¿no? Y de hecho eso, o sea, se ha gastado muchísimo dinero ahí, y no solamente la tienen los norteamericanos, también la tienen los rusos, el proyecto Shura, y que se sepa, los chinos también están, China también tiene algo parecido, y bueno, hay probablemente otras potencias, otros países que también tienen este tipo de instalaciones y están trabajando con eso. ¿Por qué tanto interés en tener antenas enfasadas que emitan en ondas muy cortas, que puedan llegar hasta la ionosfera y la puedan calentar? Bueno, pues esto es fácil. Si tú calientas la ionosfera, empiezas a producir una serie de corrientes que pueden afectar el clima. Uh-huh. Y si yo quiero, por ejemplo, provocar una inundación en un país que no me es amigo, ¿por qué no lo voy a hacer? Quiero decir, digamos, cabe la posibilidad que se esté modificando el clima con esa tecnología. Es decir, que lo que se teme por parte de algunas... Y ahora vamos a sacar una cosa que no es precisamente de conspiranoicos, lo vamos a saber enseguida. Pero, quiero decir, lo que se teme por parte de algunas personas que ponen un poco el grito de atención, que este tipo de instalaciones, que por supuesto pueden valer para lo que dicen, de hacer estudios de la ionosfera y de las comunicaciones, todo eso es verdad, pero también pueden servir para lo otro. Es decir, también pueden, como tú bien dices, mediante el calentamiento de capas o zonas de la ionosfera, provocar, pues eso, unas corrientes que dan lugar a, bueno, a un cambio en el tiempo de manera puntual, que sí que puede hacer que provoque, pues, efectos adversos, ¿no?, en determinadas zonas del mundo. Claro, lo que tienen que tener, por ejemplo, nuestros oyentes en mente es que la ionosfera es como una especie de capa que hace que reboten las ondas de radio, ¿no? Si yo soy capaz de hablar si yo tuviese aquí una emisora de radio y quisiera hablar con Quique, que está en su QTL tranquilamente, yo lo que haría es emitir una onda que rebotaría en la ionosfera e iría a su casa, ¿vale? Entonces, si yo uso esa propiedad para cargar esa ionosfera de energía, puedo hacer que pasen cosas. De hecho, seguramente tú lo vas a sacar ahora, pero hay un informe por ahí que te voy a leer el punto 27 de este informe. Es un informe de la Comisión Europea. A eso iba. Sí, sí. En el que pide explicaciones. Sí. Te leo el punto 27. Dice, considera que el HARP es un asunto de interés mundial debido a sus considerables repercusiones sobre el medio ambiente y exige que los aspectos jurídicos, ecológicos, etcétera, se saquen a la luz. Es decir, no soy yo el que estoy diciendo que esto es una especie de arma que puede ser usada con cierta repercusión medioambiental, sino que lo piensa la Comisión Europea y le pide explicaciones a Estados Unidos. Uh-huh. Eso es curioso. Sí, pero la explicación que le da también es muy buena en el documento también de Estados Unidos. Porque evade casi todo el informe. Porque, por ejemplo, Joaquín, en la página 21 de este informe, digamos una contestación pone, el proyecto permite también usar mejor comunicación con submarinos y la manipulación de condiciones climáticas globales. Ahora bien, también es posible hacer lo contrario e inferir en las comunicaciones. Uh-huh. O sea, están diciendo que mediante la manipulación de la ionosfera se pueden bloquear comunicaciones globales a la vez que se transmiten las propias. En otras explicaciones, en la penetración en la Tierra, como la topografía, como los rayos X, a una profundidad de varios kilómetros, para detectar campos de petróleo y gas, instalaciones militares subterráneas, otras instalaciones de radar. O sea, lo que está dando la explicación es que lo que está haciendo este proyecto es muy bueno. Uh-huh. Fíjate, en la página 22... O sea, esa es la contestación, lo contrario. En la página 22 de ese informe, al que hacéis referencia, dice, sí, otra consecuencia grave del HARP son los agujeros de la ionosfera, causados por las potentes ondas de radio. La ionosfera nos protege de la radiación cósmica. Se espera que los agujeros se cierren de nuevo, pero la experiencia con la capa de ozono hace pensar lo contrario. Esto quiere decir que hay agujeros considerables en la ionosfera que ahora nos está protegiendo. La verdad es el informe demoledor, tiene muchas más cosas. Y es curioso que después de ese informe, que ese informe del año 1998, que había pasado mucho tiempo, y sin embargo no se ha difundido mucho, no lo conoce mucha gente. Y bueno, hubo una pregunta escrita que se hizo justamente el año siguiente. La pregunta escrita la hizo Paul Lanigault a la comisión, y que dice así, asunto programa HARP y seguimiento por parte de la comisión de la resolución aprobada por el Parlamento. En su resolución del 28 de enero de 1999 sobre medio ambiente, seguridad y política exterior, que es a la que nos referimos, el Parlamento señalaba que el programa HARP manipula el medio ambiente con fines militares y solicitaba que HARP, puesto que plantea un problema de envergadura mundial, fuese objeto de la evaluación por parte del STOA. En lo que se refería a sus repercusiones sobre el medio ambiente local y mundial y sobre la salud pública en general. En el apartado 26 se pedía a la Comisión que examinase si exigía alguna repercusión medioambiental y para la salud pública del programa HARP para Europa Ártica y que se informase de sus conclusiones. 5 años más tarde, el autor de la pregunta no tiene conocimiento de la existencia de este informe. ¿Podría la Comisión informar de las iniciativas que ha emprendido en esa materia? Yo no he encontrado respuesta ninguna, pero esto ya hace mucho tiempo que se publicó, hace ya 26 años. Y bueno, la verdad es que el tiempo pasa y esto sigue estando así. Y esto no es ser conspiranoico ni nada. Esto son documentos oficiales de la Comisión Europea, o sea, que no estamos, del Parlamento Europeo. No estamos hablando de ningún partido de extremista ni de, no sé, pues gente con mente calenturienta. Se trata, pues eso, de políticos de europeos que están también interesados por esto y que de alguna manera pues se preocupan por unas instalaciones que podían tener alguna incidencia negativa sobre el medio ambiente y sobre también la salud de las personas, como dice aquí. Es que realmente es que, también... a ver, un segundo. Es que también realmente con las ondas de radio también se puede, de alguna manera u otra, manipular la mente humana. Eso es normal que estén preocupados. Ya que tenemos un médico en la mesa, Giro, ¿es posible con ondas de radio manipular la mente, bueno, el cerebro? Ahí me pillas también con el pie cambiado. Con ondas de radio, en teoría se podría. Sí, se podrían provocar alteraciones a nivel cerebral. El cerebro tiene un componente eléctrico en su corteza, funciona con ondas eléctricas, o sea, realmente se pueden medir, ¿no? Las ondas cerebrales, ¿no? Si nosotros radiamos con gran potencia en una frecuencia parecida a la que a la que tienen las ondas cerebrales, podría provocarse cefaleas. Podrías. Entiendo que sí, ¿no? Sería posible. Lo que pasa es que entiendo que la frecuencia a la que trabaja esto no debe ser eso. Tendrías que tirarle muy fuerte para conseguir cambios de ese tipo. Bueno, ya había un caso, ¿no? Creo que era en la embajada de Cuba o eso, ¿no? Sí, en la embajada de Cuba hay algo. Hombre, ten en cuenta, Giro, que esto trabaja en un rango de 2,8 a 10 MHz y la potencia que utiliza es bastante grande. Sí. Ahora que también esté modificada la frecuencia con el tipo de antena, puede ser. Bueno, acordaos del casco este de Dios, que hacía variaciones electromagnéticas en el cerebro para provocar ciertas sensaciones, ¿no? No sé quién lo utilizaba, si era Miguel Ángel Pertierra era Gaona. Sí, Gaona lo estuvo porque se lo trajo de Estados Unidos, de Dillinger, creo que se llamaba el investigador con el que estuvo trabajando, y que este casco se lo ponían y según, digamos que estimulaba determinada parte del cerebro mediante ondas electromagnéticas y se provocaban sensaciones que tenían que ver con experiencias místicas. O sea que es muy curioso. Pero vamos a hacer una pequeña pausa y continuamos. ¿Qué son los ovnis? ¿Hay vida después de la vida? ¿Alguien nos está llamando desde el espacio? ¿Es posible viajar en el tiempo? ¿Han existido otras civilizaciones más avanzadas cuyo rastro perdimos en algún momento? Cada noche del viernes, en Onda Regional de Murcia, subimos la escalera del misterio hacia el último peldaño del conocimiento, donde habita la respuesta a los enigmas del universo. El último peldaño, todos los viernes a las 11 de la noche. El último peldaño. Está claro que somos en gran parte electricidad. Nuestro sistema nervioso, y corrígeme, Giro, si me equivoco, tiene como dos formas de transmisión, ¿no? Una forma química a través de neurotransmisores y una forma eléctrica, que es por corrientes, es decir, las neuronas transmiten electricidad y al llegar a la sinapsis, donde las neuronas se encuentran una con otra, lo que ocurre es que ese impulso eléctrico lo que hace es liberar unos determinados neurotransmisores que llegan a la otra neurona y a su vez vuelven a crear otro impulso eléctrico y se va moviendo. Luego, nuestra corriente eléctrica que va por nuestros nervios también se puede ver alterada con un campo electromagnético potente. Bueno, de hecho, en esta pausa he recordado que allá por 2014-2015, yo empecé a ver algunos artículos científicos de gente que estaba trabajando en Japón, en Estados Unidos, donde les aplicaban determinadas fuerzas, tanto magnéticas como eléctricas, a cultivos celulares, y las células se diferenciaban en un tipo de célula diferente o en otra, aplicando electricidad, magnetismo, etcétera. Y esos artículos están. Está claro, eso. Bueno, no hace falta irse muy lejos, ¿eh? En la Universidad de Alcalá de Henares hay un departamento entero estudiando la interacción de las ondas electromagnéticas con relación a cáncer y a aparición de enfermedades. Ya sabéis que ha habido una polémica muy, muy seria con la ubicación de esas antenas de telefonía, etcétera, en ciertos edificios y la correlación que podría haber con ciertas patologías. Está en estudio, esto es una cosa que está en estudio y que no se puede decir que sea 100%, pero que las radiaciones electromagnéticas moduladas y de una potencia y una frecuencia determinada pueden afectar al ser humano, eso está claro. Yo recuerdo cuando yo estudiaba biología aquello del potencial de acción de la célula, ¿no? Y tú me lo podías también corregir, Israel, como doctor en bioquímica que eres. Las células también tienen su potencial de acción, también tienen su señal eléctrica, tienen su curva, tienen su amplitud. Es decir, que somos electricidad, así que funcionamos con electricidad. Así que el mito de Prometeo que Mary Shelley escribió con Frankenstein cuando le daba aquella descarga eléctrica al el monstruo y se ponía en marcha, no iba descaminada. De hecho, nuestro corazón funciona con electricidad. ¿Y qué es sino un desfibrilador? Sino unas placas que te dan una descarga eléctrica suficiente para que aquello vuelva a ponerse en marcha, ¿no? Luego si hay un campo electromagnético con la frecuencia adecuada, nos puede pasar muchas cosas. A nosotros y a todos los seres vivos que funcionen con nuestra misma bioquímica y con nuestra misma forma de ser. Yo lo que sí me gustaría para acabar, que estamos muy, muy cerca del final, es un poco también quitarle un poco de mito a todo esto, ¿no? Afortunadamente, eso no está pasando de manera tan salvaje. Es decir, no está ocurriendo, entendemos, y eso me corregís si yo tengo razón. Pero es verdad que, por ejemplo, lo de las auroras boreales que tanto han llamado la atención estos días. Yo creo que ahí, no sé si el HAR puede hacer auroras. Probablemente sí, además, de hecho, se llama así. Pero sí. También es verdad que hemos tenido una llamada bestial del Sol, y eso nadie lo puede negar. Luego, algo ha tenido que ver también ese pulso electromagnético que el Sol ha tirado sobre la Tierra, ¿no?, en estos días. A ver, el Sol sí se ha demostrado que se ha visto, porque a día de hoy también tenemos más cosas que, gracias a la NASA, a los radiotelescopios, tenemos también. Pero uno de los mitos, como bien has dicho, es este, con el llamado electrojet, que también se le atribuye al HAR, con el tema de la frecuencia. Pero ahí está lo que has dicho antes, lo que nos cuenta, lo que no nos cuenta, lo que es mito o no. Pero en este caso la llamarada sí se ha podido observar y ha sido solar. ¿Qué cosas creéis que podía hacer el HAR? Vamos a hablar de ciencia ficción. Esta noche estamos en un programa en el que lo permite. ¿Qué cosas podía hacer el HAR que no se suelen contar? Todo el mundo habla que se puede utilizar para crear tormentas, para inundaciones. Todo eso es en teoría, evidentemente lo podría hacer. Pero ¿hay alguna cosa que no se suele contar tanto y que también puede hacer el HAR si es capaz de emitir una gran cantidad de energía hacia la ionosfera? Israel, ¿qué se te ocurre más aparte de lo que siempre se dice? Bueno, hay una cosa que es importante que sepamos, y es quién está detrás de esto, que es DARPA. Uh-huh. ¿Vale? Y DARPA no es la Universidad Complutense de Madrid. DARPA es la Agencia de Proyectos de Investigación Avanzado de Defensa. Es decir, que el HAARP es un arma, no hace falta ser un conspiranoico para saberlo. Otra cosa es que se esté usando como arma, pero que se esté investigando como arma y que se esté investigando como arma siguiendo la estela de Nikola Tesla, eso está clarísimo, ¿no? ¿Qué podría hacer? Pues muchísimas cosas. Modificaciones de clima, con las modificaciones de clima podríamos manejar la economía mundial. Es decir, si yo me cargo el granero del mundo y hago que en un sitio donde no tiene que llover o tiene que llover mucho, no llueva o llueve demasiado, estoy influyendo en la economía mundial. Dudo que se puedan causar terremotos y sismos, ¿no?, como dicen algunos que pueden hacer, pero modificaciones del bienestar de las personas también podrían hacerse con una radiación electromagnética lo suficientemente fuerte o lo suficientemente dirigida. Se podrían hacer muchísimas cosas. Y luego ya, claro, radiocomunicaciones, interferir radiocomunicaciones de otros ejércitos, etcétera, etcétera. Un sistema de defensa contra misiles, mil cosas podría ser. En España no tenemos nada parecido. Se hablaba mucho de la base del doctor, se hablaba de algunas instalaciones secretas. ¿Os suena que haya algo así o esto solamente está en Alaska y en dos o tres sitios más? No sé si Kike tiene algún dato de eso. No, yo de por aquí de España no, en ningún artículo he visto. Sí sé que había más proyectos, como bien has dicho, Joaquín, anteriormente, o sea que no es este solo, que había más proyectos en el mundo, pero por aquí en España, en principio, no he oído nada de esto. Yo sé que estaba en 1978 el SPS Militari, otro SPS en 1968, de activación de satélites también, en 1962, pero por la zona española de momento no. Y quizás tengamos alguno. Y que como no como arma de cambio de clima, sino como arma electromagnética, por ejemplo, para interferir comunicaciones, para provocar ruido electromagnético de tal manera que se imposibiliten las comunicaciones vía radio, bueno, a través de cualquier onda electromagnética en un determinado lugar, ahí sí que podía tener efectividad esta instalación. Sí, claro que podía tener efectividad, porque tú imagínate que cuenta, según nos cuentan, con 180 antenas enfasadas y con una potencia bestial. Es como si yo, por ejemplo, aquí en casa, el equipo de HF, pues que transmite con 100 vatios, pues yo pusiera un amplificador lineal de unos cuantos vatios, que sería ilegal en este caso, pero bueno, suponemos, y tuviera una antena en la azotea con bastante calidad que aguantase esa potencia, pues tú imagínate que transmitiese y pudiese dejar medio barrio. Ya estamos hablando de como si fuera un inhibidor. Pues imagínate con esa potencia dirigida a la ionosfera, cuando rebotase, pues perfectamente con esa potencia se podía interferir bastante. Bastante no, mucho. Imagínate, tú que entiendes, Joaquín, con un amplificador, por ejemplo, de 1000 vatios y una buena antena, imagínate mi vecino que vive aquí a 50 metros, lo que la radio que iba a hacer él, iba a ser ninguna. Pues esta antena, una de las finalidades, según nos cuenta, es esa, la de interferir. Giro. Yo puesto a imaginar, imaginemos que estalla una guerra y lanzan eso hacia los hospitales. Bloquea directamente toda respuesta. O sea, yo pensando como malvado, y me pongo en el lado malvado, digo, yo voy a ver qué puedo hacer para fastidiar a esta gente y les tiro con ese arma a los hospitales. A ver cómo te las manejas. En el hospital y en general cualquier lugar donde se trabaje con ondas electromagnéticas, es decir, con equipos que sean sensibles a un campo electromagnético muy elevado. Fíjate, pues centros de, por ejemplo, de control aéreo, centros de mando, por ejemplo, la red eléctrica de un país que se maneja todo vía telemática a través de, muchas veces por ondas de radio, es decir, hay teledisparo que se utiliza con antenas de radio. Si eso, si algo inhibe la posibilidad de comunicación vía radio y lo distorsiona, el caos es absoluto. Se puede producir un caos a nivel, en un punto determinado, en un país determinado, una zona determinada, en la que tú dejes fuera de combate todos los servicios esenciales de ese país. Y eso puede ser algo que en un momento dado se esté pensando, porque no todas las armas son de destrucción. Hay armas que lo que hacen es impedir que el enemigo o el atacado pueda ejercer su actividad esencial, y con lo cual ya te las has cargado, no hace falta que tú hagas nada. No tienes que lanzar ninguna bomba, ni ningún misil, ni nada. Ya la propia secuencia de acontecimientos es devastadora, ¿no?, con lo que puede ocurrir ahí. Así que realmente es muy, muy, muy peligroso. María, ¿hay alguna cosa digna de destacar? Yo sé que está moviendo mucho, no me da tiempo a leerlos. Esta noche está muy activa. Justo me has pillado pasando hacia abajo porque... O slider, como se llama ahora en lenguaje moderno. Porque ya te digo, está muy... Mira, por ejemplo, sí, ya me ha cargado. Miguel Ángel Cabral dice: ¿cuántos inventos que apenas conocemos nos legó el gran Nikola Tesla? María Jesús Valeras Unmozas sí decía que la base, el doctor, creo que solo son escuchas, pero antenas hay por un tubo seguro. Francisco Barrera, sí. DARPA, has puesto el dedo sobre la caja de Pandora. Sí, sí, la base del doctor que se está por ahí, sí, por cerca de Ciudad Real, y cerca de Daimiel, donde vive precisamente María Jesús, pues sí que efectivamente sabemos que tiene muchísimas antenas, pero tú no ves nada, ¿eh? Tú llegas allí y no ves más que un campo y ves una puerta donde no puedes pasar. Y ya está, y no ve gente, no ve nada, ¿eh? Y ella verá menos todavía. Es increíble, ¿no? Es increíble. Es como cuando llegas a determinados sitios, como la de 51, como nos ha pasado alguna vez en algún sitio, como nos pasó una vez a María José, a mí en Maspaloma, más en Gran Canaria, que tú te acercas a donde está la antena enorme y tal, y llegas a lo que es la puerta, donde no hay nadie, y cuando tú pones tu coche en la puerta, aparecen tres o cuatro coches por ahí, como si te hubieran visto, porque evidentemente te han visto por alguna cámara o por algún tipo de sensor, y enseguida aparecen los que vienen a ver qué ocurre, y hacen muy bien, porque nunca se está libre de un ataque, ¿no? Pues eso es así. Pues vamos a ir cerrando ya. Enrique, para finales, ¿tú crees que llegaremos a conocer algún día todo lo que hay detrás de esas antenas? Yo creo que no, porque nunca nos lo contarán. Porque, de hecho, este no está solo. Como tú sabes, también tenemos el zumbador. El zumbador, sí, señor. Bueno, y algunos que otros. También Bueno, te digo el zumbador porque también se le atribuye algunas cosas parecidas al JAR. Y de hecho, este sigue funcionando, le siguen metiendo caña, de vez en cuando no transmite ese zumbido, transmite otras cosas. Y está ahí. ¿Sabremos, no sabremos? Lo que nos quieran contar, Joaquín. Como diría Paco. Pues no sé si sabremos o no, pero nosotros lo vamos a intentar. O sea que yo creo que eso sabes que lo tenemos en cuenta. Y cuando no lo sepamos directamente, intentaremos deducirlo, ¿no? Precisamente de los efectos y de las informaciones que nos van llegando. Pero eso sí, sin ningún tipo de conspiración o de sentimiento conspiranoico. No. Es decir, solamente con lo que la técnica, la ciencia y el conocimiento nos permita saber. No es cuestión de inventarse historias que ya demasiado tenemos con las que son. No hay que meter miedo porque sí, porque ya simplemente la propia naturaleza de alguna de estas historias es suficientemente oscura. Lo que hay que hacer es ser clarificador e intentar pues aclarar todo, ya digo, desde el punto de vista tecnológico y también científico. Pues Enrique Luca, muchas gracias. Una cosa, Joaquín, si me permite, ya que estás hablando así de la investigación, de hecho, ha salido en URE, en la Unión de Radioaficionados Españoles, por si a alguien le interesa, también puede ser como radio escucha, no tiene por qué ser radioaficionado, han hecho un equipo para monitorear las frecuencias de radio, sobre todo las de HF, por estos temas. Si a alguien le interesa, bueno, que se ponga en contacto conmigo por privado y se lo pongo. Y también nos puede ayudar. Eso es muy importante. Yo creo que ahora mismo tenemos que estar todos muy... O sea, los que nos gusta esto de la radio y el que tenga tiempo, porque también eso hay que tener un tiempo determinado. Intentando estar a la escucha, más que emitiendo, intentando estar a la escucha, intentando saber qué puede estar por ahí pasando y apuntando todas las cosas y divulgando todo lo que haya que divulgar, porque a veces la única manera de tener libertad es tener esa información que... Sigo diciendo que la radio es muy democrática porque no se puede manipular. Tú escuchas lo que viene por el éter y no es como internet, que alguien puede meter ahí distorsiones. No, la radio es lo que hay y tú lo captas con tu antena y no hay nadie que te pueda prohibir recibir esa señal y por lo tanto tú recibes la realidad. Otra cosa es que la interpretación que se le pueda a eso sea una o sea otra. Pues Enrique Lucas, muchas gracias, como siempre, y la verdad es que es un placer tenerte en el programa. A vosotros, como siempre. Y próximamente, sorpresa, para que María no me eche el puro. Venga, así que estamos ya esperando algún muertito de esos, como decía el Paloma Navarrete. Es que luego María me escribe por privado, pues gana. Próximamente, sorpresa. Venga. Hasta luego. Adiós. Israel, para finalizar, ¿cuál sería tu corolario? Bueno, como veis, estoy escuchando la musiquita, ya voy a ser breve. Y voy a retar a Paco Barrera a que hablemos de DARPA un día. Uy. A que hablemos de ese proyecto X-37, de que hablemos de esos proyectos de control de insectos a distancia, etcétera, etcétera. Pues ese guante que acaba de tirar, estoy seguro que Paco lo va a recoger. Estoy seguro. Israel Ampuero, doctor, muchísimas gracias también por tu participación. Muchas gracias a vosotros. Y todo lo que nos enseñas cada vez que estás con nosotros. Un abrazo. Gracias a vosotros, un abrazo. Pues amigos oyentes, hemos llegado al final. La verdad es que ha sido un placer estar con Giro Salón. Muchas gracias, Giro. Nada, a ti. Y sobre todo, enhorabuena por esos logros que has traído al programa. Nada, gracias. Y María Chicano, gracias a ti también. Muchas gracias a ti, como siempre. Ya digo que me encanta tenerte aquí en el estudio, pero también me encanta tenerte a través de la señal de Cartagena. De las ondas. De las ondas. Y que nos cuentes cada noche tus cosas, tus noticias y nos ayudes. Pues hasta el viernes que viene. Pues hasta aquí hemos llegado, amigos oyentes. Saludos de Paco Valera, que ha estado en el control y que ha hecho que todo llegue hasta ustedes perfectamente. María José Hernández, que está en la producción y en las redes sociales. Y Joaquín Abenza, que como cada semana les desea que pasen pues esos mejores 7 días posibles próximos, que hay que ver lo rápidos que pasan. Esto es increíble. Lo único bueno que tiene es que volvemos a estar de nuevo aquí en el programa, pero es que a este paso se nos va el tiempo muy rápido. Así que aprovechenlo, que merece la pena. Y sobre todo, sean lo más críticos posible con todo lo que les llega hasta ustedes, porque la única manera de que no nos manipulen es que no nos lo creamos todo. Hay muchas cosas que merece la pena creer y otras que hay que poner siempre en cuarentena. No se crean ni lo que le decimos nosotros. Sean lo más críticos y, por lo tanto, lo más libres posibles. Hasta dentro de una semana, en el último peldaño, en Onda Regional de Murcia.